Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción. Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos. Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste que solo te pido una chance. Llega en un Cadillac y al caminar me manipula. Una forma de sonreír que no la vi en ninguna. Le invito un trago, ya solo me dijo sin espuma. Y vime masticando un chicle con sabor a uva. Aunque la nota suba, me dejo con la duda de por qué su tatuaje dice no te rindas nunca. Le pregunté qué hay para hacer, que lo que más le gusta. Me dijo que sí. Bueno, y ya parece que sí. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la persona que representa y que es la cara visible en la actualidad de la Asociación Cordobesa de Amistad con las Niñas y Niños Saharaui, ACANSA, Ana Ramos. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien y muy agradecida de que nos deis este espacio, la verdad. Que sí, es muy hombre, necesario. Vamos, agradecidos nosotros porque tenemos la obligación de darle cobertura a cosas tan maravillosas como lo que vienes a contarnos tú esta tarde, creo, ¿no? Sí, sí. Pues no. La verdad que sí. Vamos a ver. Canciones en paz, yo creo que vino de tener un espacio ahí para poderlo contar. Qué hermoso el nombre, el título del programa, del programa como sustento, como estructura, ¿no? Vacaciones en paz, ¿no? Y es que después de ¿cuántos años lleva ACANSA organizando Vacaciones en Paz? Pues ya cerca de 30, empezó en el 94, empezó el programa Vacaciones en Paz y a partir de ahí pues ya llevamos casi 30 años pues con este programa. Madre mía, bueno, y vamos a ver, ¿qué es Vacaciones en Paz, Ana? Bueno, pues un programa donde trabajamos con los niños y niñas refugiadas, los refugiados saharauis que viven desde hace más de 45 años en un desierto de los desiertos, en Tindú. Desde que hace, como yo digo, más de 45 años que el Sáhara Occidental fue ocupado por Marruecos, pues gran parte de su población huyó y se refugió en el desierto argelino, la Jamada Argelina, y con esos niños y niñas pues venimos trabajando para sacarlos del duro desierto 2 meses de verano. Si allí la vida es durísima, pues en verano alcanza los 60 grados a la sombra y con todo lo que ello conlleva. Y estos 2 meses, pues programa los trae con familia acogedora de España, en este caso pues cordobesa, y durante esos 2 meses pues reciben, además del cariño y poder ver también otra vida, que más allá de ese desierto al que están condenados a vivir, pues tienen sus revisiones médicas muy importantes, porque la verdad que allí pues escasean no solo de alimentación, sino pues de cualquier tipo de revisiones. Entonces aquí se le hacen estos chequeos y permite pues incluso diagnóstico precoz de problemas de salud que la verdad pueden llegar a ser más graves, se operan y demás. Y después pues una alimentación saludable, mejoran la vitalidad y disfrutan de un clima benigno, de una alimentación que no está limitada a lo que allí están acostumbrados. Y nosotros nos quejamos de clima, ¿no? Sí, ha sido muy, muy duro, muy duro. Durísimo. Y para, si sí, después lo que hemos tenido hace poco, por ejemplo, la tormenta de arena, ¿no? Allí sí. Hay para 2 por 3 tormentas de arena de este tipo, parecen todos, pero los niños y las niñas, pues, problemas de oído, porque el tema de la arena, de ojos, el sol, aquello es muy duro. Entonces, sí, que vengan sí. Estos 2 meses, pues la verdad es un una ayuda buenísima para la salud y también pues establecen unas relaciones de amistad y tienen allí su familia, ese vínculo que ya no le va a romper nadie, porque una vez que acaba este niño de venir, se cumplen los años de que puedan estar aquí, después para el niño y la familia de allí de los campamentos, pues saben que no están solos en esta lucha, que tienen al otro lado también una familia que les acompaña. Porque también es muy desesperante estar allí en el desierto y, sí, sí. Y Ana, sin ningún atisbo de futuro. ¿Cuántas veces pueden repetir un niño o una niña en el programa Vacaciones en Paz? Pues 4 y 5 años. Ahora mismo, este año, ha tenido un paro la pandemia de 2 años, sí. Y se va a retomar otra vez como al principio. Vendrán niños y niñas de 2014, de 8 años, y podrán estar con la familia en torno a los 12 o 13 años del menor. Tiene que ser espectacular, ¿no? Cuando haya reencuentros de familias que vuelven otra vez a recibir a esa niña o ese niño... que vino por primera vez hace ya un año, en este caso hace ya 3, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya este año va a ser 3. Y después también es un programa que puedes ir allí, te permite visitar a tu familia de allí. Ellos encantados, la familia de los niños y de las niñas pues están encantados que vayan. Como yo digo, es un vínculo ya de por vida, ¿no? Yo digo que estos niños y estas niñas reciben mucho al venir aquí, pero no reciben sin dejar nada a cambio. Yo creo que es un amor incondicional y lo digo que te borra de una tacada cualquier tipo de prejuicio si es que lo tienes sobre la raza, sobre la religión y nos hace darnos cuenta de verdad pues de las cosas verdaderamente importantes en la vida. Y es una experiencia que es mutuo lo que se da, ¿no? Nosotros aportamos como familia a esos niños y a esas niñas mucho, pero esos niños también y las familias de ellos y de ellas pues aportan muchísimo también para las familias de España. Qué importante es generar vínculos que devuelvan una imagen tangible, concreta, ¿no? La cara de una persona, cuando una persona tiene identidad y tiene voz y tiene sonrisa y tiene alma que tú recibes de ella... es lo que tú has dicho, ¿no? Ahí el prejuicio yo creo que es una careta que se desmorona sola, ¿no? Eso tiene que ser muy hermoso, ¿no? Y además ellos hacen que el conflicto del Sáhara Occidental, esa causa del pueblo saharaui, esa justa causa, ahora por las noticias y por la posición del gobierno, que estamos en las noticias muy muy a menudo, pero es verdad que es una causa silenciada. Sí. Y estos niños durante los meses de verano son los embajadores y las embajadoras de su causa. Claro. Y eso también es muy importante. Sí, dan a sí. conocer la situación de ese pueblo, ¿no? Estos niños no vienen de nada más que y nada más y nada menos que del desierto, de los desiertos donde yo te digo. Esa tremenda injusticia que todavía no nos explicamos, aunque no lo expliquemos por cuestiones puramente económica y estratégica, ¿no? Como sí, pues teniendo una responsabilidad que como... Los derechos humanos tendrían que estar por encima de todo y de una impotencia muy grande ver a esa población que vive allí en los campamentos, que es con las que trabajamos, porque tristemente con la población que está en los territorios ocupados no podemos ir porque se nos prohíbe cualquier tipo de acceso a los territorios ocupados saharauis, pero con esta población que es con la que podemos trabajar, que es la refugiada, es muy muy frustrante y poder saber que es una tierra tan rica con unas costas, con una claro, los recursos unos, naturales, si no tuvieran nada, claro, si fuera una tierra pobre de la ayuda humanitaria, claro, y que claro. dependan de la ayuda humanitaria es muy triste, sí. La verdad que pero bueno, pero Ana, creo que no quiero, es que el tiempo en la radio me cache la mano. No quiero terminar la entrevista sin hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué follón más enorme tiene que ser traer a 100 niños en verano para hacer todo eso que tú dices, ubicarlos en casas de acogida, para que tengan una familia con la que convivir durante esos 2 meses, la tramitación de todos los permisos y laberintos que habrá que tener, porque supongo que atravesar son 2 países, aduana, frontera, viajes, logística, todo el tema sanitario, que además me parece que no es moco de pavo, ¿no? El hecho de que esos niños pasen todos por unas revisiones hospitalarias para darles unas garantías sanitarias, que se vayan de aquí chequeados perfectamente. Eso, estáis un poquillo locos, ¿eh? La verdad. Bueno, pero no es una locura. Yo creo que somos una gran familia, y de la mano de también la familia, que es el motor de este programa Vacaciones en Paz, porque la asociación, es verdad que podemos decir, bueno, estamos locos, nos embarcamos en esto, pero sin la familia, pues esto no sería posible. Y la verdad que bendita locura, ¿no? Porque yo creo que se lo debemos, que es lo mínimo que podemos hacer. Ojalá pudiéramos hacer muchísimo más. Y de aquí animo a esas familias que nos estén escuchando a que acoja una sonrisa. A eso, esa era la segunda pregunta. Ana, dime, si yo soy una familia que me está picando el gusanillo al oírte esto, ¿a dónde me tengo que dirigir para recibir una mínima información? ¿Cuánto es el plazo que tenéis abierto para poder manifestar la voluntad? ¿Y qué complejidad me llevaría a mí el ofrecerme a hacer algo así? Bueno, si está interesado o interesada ir a nuestra asociación o cualquier asociación, en los diferentes municipios de la provincia de Córdoba tenemos delegaciones, de Acanza, y en Córdoba estamos en la calle Escañuela número 3, y rellenar pues una serie de documentación, y lo único que desde la Junta de Andalucía, pues son criterios, lógicamente, pues no estar, no ser mayor de 65, no estar en curso de ningún tipo de adopción, en trámites de adopción, y pues el tema de los delitos sexuales, lógicamente, y después una declaración responsable de pues la voluntad de acoger a ese menor y de las condiciones de la vivienda y demás, pero no es nada complicado, no lo es. Y nada más, y es ganas de compartir un verano con estos niños y estas niñas, que la verdad que es increíble, y de ayudar también a este pueblo que es, tristemente, ahora que escuchamos tanto la palabra refugiado, tanto la palabra guerra, ellos otra vez han vuelto a la guerra, también se están yendo muchos jóvenes a la guerra, y están refugiados desde hace ya más de 45 años. Entonces, yo creo que eso es un motivo más que de sobra. Aparte de que el verano, te aseguro que va a ser distinto. Va a ser sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Ana, pues, chicas, no te puedo decir nada más que sois un ejemplo. Primero, de constancia, porque cuando una persona hace una cosa buena, es buena, pero cuando una persona repite y se obstina una y otra y otra y otra, y durante 30 años mantenéis ese pico, de esa montaña del iceberg que parece que es simple, pero que vaya, si tenéis buena base para haber logrado mantener este programa durante tantísimos años y haber generado lo que tú has dicho, ¿no?, unos vínculos familiares con personas que seguramente sin el apoyo que estáis prestando, pues perderían esta oportunidad y este momento tan especial de ida y de vuelta. Solo me queda decirle a nuestras oyentes que sepan, que me consta, porque además conozco familias de acogida, que reciben, las familias reciben mucho más de lo que dan, muchísimo más de lo que dan. Y eso es una sorpresa absolutamente maravillosa. Ana, muchísimas gracias. Y, muchísimas gracias, de verdad. Y cuando vengan los niños, o cuando se vayan los niños, o cuando queráis vosotros, aquí tenéis el programa, los micrófonos de la radio a vuestra disposición, porque sería magnífico que pudierais venir con algún niño. Ya no perdemos el contacto, y para lo que queráis, aquí tenéis alcance a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Sí, un abrazo. Venga, buena tarde. Soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir que ando muy confundido. Tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama, me dice mejor mañana, que ya tiene otro plan. El primero, tu plan A, no el tercero. debo de mantenerme cerca o más lejos, porque ahora pesa rápido y antes era lento. Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo en esas noches cuando fumo y bebo. Parece que soy un zombie, ando medio muerto. Pasa que intento entenderte y no te entiendo. Creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana, que ya tiene otros planes. Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo. Esperaba ser el primero, sentí lo mismo, es siempre lo mismo. Quiero saber qué soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir. Bueno, pues son ya las 6:30 de la tarde y le damos la bienvenida a Miguel Ángel Aguilera, presidente de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Siempre hay que quejarse de algo. Bueno, Sadeco dice, los autobuses que ahora que ya nos podemos quejar. O sea que... Sí, pues yo no sé por dónde van a pasar los autobuses ahora en Semana Santa y luego en feria. Bueno, pero por lo menos los de Sadeco dicen que nos podemos quejar, ¿no? Oh. Bueno, vamos a ver. La Asociación de Vecinos, como habitualmente se le conoce entre el popular del barrio, está embarcada en distintos frentes. Y además puedo decir con satisfacción que sigue siendo una asociación vecinal como las que hubo desde hace muchos años, ¿no? Reivindicativa, presente en la vida social del barrio y muy atenta a las necesidades más básicas. Tanto en el ámbito de infraestructuras como en el ámbito social, que a día de hoy sí que es verdad que es un frente cada día más grave, ¿no? Y más urgente de actuar. Pero hoy vamos a detenernos puntualmente en Los Llanos. Mira que son bonitos Los Llanos cuando Los Llanos están llanos, ¿no? Los Llanos, cuando se ocupa socialmente, es cuando más preciosos están. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿de qué llano del Campo de la Verdad vamos a hablar, Miguel? Yo creo que vamos a hablar de todo el llano del Campo, la verdad. Y me explico. A ver, a ver. Desde ya hace, 2019, el Campo de la Verdad se está quejando de la invasión de vehículos de fuera del barrio en momento determinado, pues cuando hay algún evento, pues como la Semana Santa, la feria, mercado medieval, etcétera, ¿no? En estos momentos podemos decir que en 3 años se ha reducido las plazas de aparcamiento en el barrio. Y eso que nos lleva, pues a decir que los llanos se tienen que utilizar también para aparcamiento. Pero también lo que es el barrio en sí mismo, se tiene hoy ya necesario que se declare zona cine o zona verde. Zona verde, según ciudades, en cada sitio los ayuntamientos lo organizan de alguna forma. Sí, son zonas restringidas al vecindario. Al vecindario. Vale, vale. Que no son de pago como la zona azul, sí. Pero que quienes pueden aparcar son los residentes del barrio. Hoy hay zonas en el barrio, la parte de Fray Albino, la calle Artillo, está pegando al río, sí, donde todos los días está saturada de vehículos que no son de los residentes. Curiosamente, en las fechas del encierro, el confinamiento, tenemos unas imágenes que en su momento las publicamos, donde los llanos estaban completamente vacíos. O sea, los vecinos por no, sí son, no ocupaban. No ocupan todo el espacio ni. Bueno, hoy no pueden aparcar. ¿Eh? Entonces, se tiene que utilizar los aparcamientos. Perfecto para la gente del centro también, porque no tienen el sí, de hecho, mismo problema nosotros. De hecho, tienen una base reservada la gente del casco histórico. Sí, junto al parque de Miraflores hay un espacio. Bueno, pues el espacio que hay entre ese parque y el C3 sí, ahora se va a ampliar de aparcamiento. Sí, sí, sí. ¿Ah? Perfecto, pero que sea también para la zona de... Claro. Por lo menos el barrio, digamos, Miraflores, pues que tenga ahí también su espacio. Pero claro, tampoco podemos llenar todos los llanos de aparcamiento. Eso te iba yo a preguntar, Miguel. Vamos a ver, una ciudad invadida por los vehículos es ya un hecho real. No vamos a descubrir las Américas porque eso ya está más que visto, ¿no? Pero ¿de qué manera, hasta qué punto vamos a claudicar en el derecho a la vida del peatón como ciudadano de a pie en beneficio de los vehículos? ¿Cuál va a ser el punto? ¿Habrá algún día un punto de equilibrio en ese ámbito? Nosotros este sábado... ¿Cómo cómo lo estáis rumiando? Este sábado pasado, precisamente, un grupo de vecinos de la zona hicimos una limpieza simbólica sí. en la explanada que hay junto a la Hesperia. Que hay sí, allí donde iría el museo arqueológico. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Esa zona queremos que sea zona verde. Zona verde y parque. ¿Eh? Porque en esa zona, de verdad, tenemos ahí al lado el río, pero no vamos a dejar los críos que se bajen al río solo mientras que están allí. No tengas que llegar a casillas por el niño, claro, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, esa zona precisamente la queremos que sea zona verde, ¿eh? Sí. Y no para aparcamiento. Luego tenemos Paseo de San Julián, que por otra parte, lo que ha salido adjudicado, porque ya ha sido adjudicada la rehabilitación, el proyecto, es una tercera parte de lo que había previsto hacer. ¿Cómo? Y negociado con la asociación de vecinos. Como una tercera parte. Había un proyecto, el proyecto era 1.000.000 euros, ¿no? Pues ha quedado en unos 700.000. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se ejecuta? Eso quiere decir... ¿Que va en fase? Efectivamente. Cuando eso tenía que haber ido todo conjuntamente, que era lo acordado. Lo acordado, lo negociado. De hecho, eso estaba en presupuesto del 2021. Es más, curioso, viendo y mirándolo en la página web de infraestructura, curiosamente ha desaparecido los tres proyectos de la página web. ¿Eh? Ay, Dios mío. Lo cual, pues la verdad... Eso es un síntoma de la participación tan estupenda, ¿no? Entonces, eso lo tenemos por ahí y luego en la parte alta del cerro, a partir del centro de mayores que hay, toda esa Romano, parte, ¿no? No, del Osario Romano no, la residencia que hay... Sí, en Acera del Río, en ¿no? Acera del Río, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues de ahí hasta lo que es la autovía, sí, ahí hay una explanada grandísima. Fabulosa. Que puede ser, ahí puede salir parques, juego para los críos, aparcamiento, sacar muchos vehículos que se aparcan en este momento en el Arenal, ¿eh? Sacarlos para arriba y tener una lanzadera de la zona alta del cerro para abajo. Y además le vendría estupendamente a los conductores porque así hacían un poquito de ejercicio, ¿no? Dejas el coche allí arriba del todo y te vas a la feria andando. O sea, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Que hay espacio y soluciones. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que desde abril del año pasado no hemos podido tener ninguna reunión con el señor Miguel Ángel Torrijos, por no estar lejos de movilidad. Ay, Dios mío. Lo hemos convocado, que yo recuerde así, 4 veces. Las 2 primeras nos cambió la fecha, al final no vino y la segunda ya ni contestó. Con lo cual, si cuando se hizo el mercado medieval ya tuvimos problemas con los aparcamientos, pues nos tememos que en Semana Santa, a lo mejor algo menos porque está el Arenal libre, y allí podrá aparcar gente, pero cuando venga la feria va a ser ya eso terrible. Hemos pedido explicaciones, información, hemos mandado un escrito a Movilidad, a los bomberos, a Ocosa, que nos explique qué líneas y qué información va a dar a los vecinos de las líneas de funcionamiento durante Semana Santa y feria, sí, ¿no? Para que la gente con información se dedique a no coger coche, sino los autobuses. Claro. Bueno, pues nadie nos ha contestado. El único que ha contestado ha sido Movilidad diciendo que adjuntar C3 ahora se ha puesto a contratación la obra del claro, espacio, ese aparcamiento. Que eso ya, vamos, si lo pusieron hace 15 o 20 días en contratación, mes y medio, o sea, la feria no llega. Se no llega ni de coña. ¿Eh? Pues mira que estáis teniendo mala suerte, porque normalmente los concejales suelen olvidarse ya de la participación. En la segunda mitad de la legislatura ya les sobran todos los colectivos y la negociación y la interlocución. Suele ser frecuente que le sobra ya la alergia ya se le provoca a la urticaria y le sale del tirón, ¿no? Pero ya es mala suerte, ¿no? Que no siendo todavía el segundo año terminado de la legislatura, que ni siquiera se pusiera a tiro con vosotros, ¿no? Bueno, pues ¿y qué planteamiento es el que estáis haciendo? O sea, ¿qué vaya a seguir? ¿Llamando a la puerta? Bueno, de momento, este sábado pasado hicimos esa limpieza simbólica. Sí. Vamos a ver la Semana Santa cómo la pasamos. Estaremos al tanto de cómo el barrio se pone de vehículos, cómo pasamos la Semana Santa. Y la idea es, de cara a la feria, ver alguna otra forma de presionar o de expedir que el ayuntamiento se decida a solucionar el problema que hay, que ya no es un problema solo de lo que es Fray Albino exclusivamente, sino que es todo el campo La Verdad, o sea, desde el río hasta el cerro. Sí, porque además, mira, yo hay una cosa que, bueno, se me nota demasiado a lo mejor, ¿no?, que soy un poquillo de allí, ¿no?, de aquella zona, ¿no? Verás, te lo digo por una razón, ¿no? Porque yo recuerdo cuando el Urban Rivera, que de eso hace ya muchos años, el impacto que genera y la armonización que se le da al entorno del casco en su perímetro por Ronda y Sasa y Paseo de la Ribera, sin lugar a duda, atenúa el volumen de tráfico de una manera brutal. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que el tráfico que se expulsa del lado de la ribera, pues se reabsorbe en la zona sur, ¿no? La avenida Cádiz es una de las avenidas de más tráfico de la ciudad. Está limitado el tráfico a 30, pero como no hay control, y además con unos índices de siniestralidad importantes. Importantísimo. ¿Eh? Yo he visto allí personas arrolladas por vehículos. Pues no hay manera de que, hombre, que pongan asaltos, ¿no? Baden asaltos, y se limite la velocidad. Sí, sí, pues, eso no te lo van a poner en una vía de esa intensidad, porque entonces no hay manera. Sí, sí, sí. Bueno, pues por lo demás todo bien, ¿no? ¿O qué? Bueno, hay una cosa que queremos, hombre, es importante porque llevamos años también reivindicarlo, que es el Estadio de San Eulogio. Venga, que eso es lo que te iba a preguntar para terminar. Sí. El Estadio de San Eulogio, lo que hay previsto ya y está ya en contratación, en la realización del proyecto, es que se ponga césped ya allí. Habría... ¿Césped natural o artificial? Natural, no, artificial, césped artificial. Que haya Furbo 11 y Furbo 7, que de esta forma se sigue viendo y los entrenamientos pueden duplicarse. Arreglar los asientos, o sea, sí, gradería, grada, ¿no? Algo, porque ahí para arreglarlo bien habría que tirarlo todo fuera, los cuartos de aseos y tal. Claro, eso cuando empieza a funcionar, que queremos que empiece lo antes posible, rebota en el problema que estábamos hablando antes, de aparcamiento. Entonces, eso ya lo hemos planteado, y hemos planteado el tema de que hay que prever esa situación. Y esa situación se va a dar dentro de un año, como muy tarde, dentro de dos años. Ojalá, ¿no? Ojalá. Y claro, al menos resolvamos una, ¿no? Y, hombre, vamos a ver si eso es cierto. Y luego hay otra cosa que ya termina. En la asociación ya cada día más, la gente que vemos, vamos entendiendo que la calle no tiene que ser para los motores, sino para las personas. Y que hay que buscar calles donde, si no peatonalizarlas 100%, sí al menos de alguna manera que la gente pueda disfrutar más del espacio de la calle, que haga viva vida en la calle, y no que en estos momentos de la acera no te puedas bajar, ¿no? Qué chulo, ¿no? Entonces, eso es algo que ya, bueno, tuvimos unas jornadas no hace mucho donde se planteaba en estos términos, ¿no? En la idea de lo que se está haciendo en Barcelona y en alguna otra ciudad, la superilla, ¿no? De las supermanzanas. Sí, sí, sí. ¿Ah? Con lo cual hay un perímetro de circunvalación y el interior, pues, peatonalizado. Hombre, y el campo de la verdad, si algo bueno tiene, es el sentido lineal del viario, ¿no? Efectivamente. Que si no pasas por una, pasas por la paralela o por la perpendicular y a lo mejor con el coche tienes que dar media vuelta más, pero tampoco pasa nada. Claro. ¿Eh? Y está favoreciendo... Y bueno, espacios seguros. Eso es lo que estamos intentando ahora, poco a poco también, pues que no solamente nosotros, de alguna forma, concepcionarnos de esa necesidad, sino que el barrio vaya asumiendo también. Porque no es fácil, cuando hablamos de peatonalización, bueno, como todos tenemos claro, coche. Sí, sí, todos tendemos a meter el coche en el dormitorio si pudiéramos, ¿no? Bueno, pero sí es verdad, es muy importante que nosotros tomemos conciencia y sobre todo que cuando veamos espacios, que cuando son espacios seguros, recobran vida, ¿no? Claro. Y cuando además se naturalizan y son agradables, son puntos de encuentro de vecindad y ahí surgen cosas que antes eran inviables porque pasa un coche o dos o 50 o lo que sea, ¿no? De donde vivo exactamente tengo una calle delante de mí. A mí me recuerda de cuando yo era crío que jugaba en la calle. Como es un travesar, no hay mucho tráfico. Y los críos están jugando en medio de la calle. Además, bueno, yo tengo el recuerdo del campo de la verdad, de las calles que eran terrizas. Y bueno, pues eso es un recuerdo que nuestros pequeños de hoy no lo van a tener nunca, eso de enharinarse en tierra porque haya jugado a lo que sea. Eso es una experiencia casi inédita, incluso yo casi diría que la gente terminará por pagar para tener cosas así, ¿no? Bueno, Miguel, pues oye, muy interesante lo que nos cuentas, ¿eh? Muy, muy interesante esto último porque es una punta de lanza en favor de hacer más vivible la ciudad, ¿eh? Efectivamente.

alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas. Menos mal que ha sonado el timbre, porque nosotros estábamos aquí en el recreo y vamos, que nos hemos comido el bocadillo malamente, como decía la Rosalía, la cantante, malamente. Bueno, que le doy la bienvenida, que es un placer y es un gusto que nos adaptamos a lo que nuestro maestro en sostenibilidad y medio ambiente nos diga. Que hoy ha tenido que dormir don Guillermo la siesta hasta las 7 menos cuarto, pues a las 7 menos cuarto, a la hora que sea menester. Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, te veo bien. Buah, pedazo siesta, madre mía, qué fuerte. Bueno, bueno. Ahora, ahora cuando llegue a casa la remato, vamos. La remato. Esto, sí, esto. ¿Qué tal? ¿Que no te veo hace ya unos pocos días? Sí, bueno, será que está ocupado en otras cosillas haciendo. Aparte de dormir siestas, ¿no? Aparte de las siestas, pues mira, por ejemplo, pues hemos estado ocupados presentando un libro que no me dio tiempo a informar aquí el martes pasado, un libro precioso, Árboles de tu ciudad, de un jardinero, ecologista, divulgador, en fin, un hombre y que ha publicado muchas cosas, Árboles de tu ciudad. Aprovechamos la presentación del libro Árboles de tu ciudad para, en una segunda ronda, hablar de las podas severas. Ah. Árboles de tu ciudad, podar sin hacer daño. Luciano Lavajos, que es el compañero que presentó el libro, jardinero en Madrid y además trabajando en los viveros de Madrid, pues presentó su libro, un libro lleno de unas imágenes preciosas, porque no son fotos, son dibujos. Todos los 71 árboles que presenta Luciano son unos dibujos preciosos de una ilustradora, Clara Moreno, me parece que es el apellido de Clara. Y luego estuvimos hablando de las podas severas. Por cierto, que estuvimos hablando y entre el público estaba, y es algo que agradecemos, estaba el concejal de Infraestructura, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Antonio Álvarez. ¿Sí? Sí, le invitamos un poco por cortesía, pero bueno, tuvo la deferencia de ir, estar todo el tiempo y en fin, incluso el martes, día 19 de abril, tenemos concertada una reunión con él, allí en el área de infraestructuras, una reunión que teníamos pedida desde hacía 10 días y que el martes, después de la presentación del libro, nos dijo, o vamos a llamar ya mismo para vernos. ¿Para vernos quiénes? Pues para vernos ecologistas, Barbiana, la Sociedad Cordobesa de Historia Natural, Socoína, los Vencejeros de Córdoba, SEOBERLIFE, la Plataforma Defensa del Árbol, es decir, un grupo de colectivos que trabajamos por la defensa del árbol y que le habíamos pedido, del árbol y de la fauna que habita al árbol o que habita en el árbol, ¿no? Se lo habíamos pedido para hablar de las podas fuera de temporada y del daño que estas podas hacen a las aves que están nidificando, ¿no? Esto es algo que cada año hay una mayor sensibilidad entre la ciudadanía. Y ya el año pasado fue horroroso la cantidad de gente que nos llamó, que nos puso correos electrónicos, que nos paraba por la calle diciendo en mi barrio están podando, están tirando, por favor, venid, gorriones al suelo, en fin, pues las aves típicas que nidifican en los árboles urbanos, que son el mirlo, que es el gorrión, sobre todo el gorrión, que son verdecillos, verderones, en fin, hay muchas aves que nidifican aquí. Entonces este año le hemos pedido, ya el año pasado le pedimos la reunión al concejal, que acabó en un cajón, y este año este nuevo concejal de Infraestructura, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Antonio Álvarez, pues nos ha recibido enseguida. Ya digo que vamos a ir toda una tropa de colectivos que reclamamos que no se pode el arbolado urbano en estas fechas. No lo asustéis, por favor. De entrada, la petición es, vamos a poner en marcha un nuevo modelo de poda, un modelo de poda que no sean podas severas, que no sean podas agresivas. Vamos a acabar ya con los demoches y los terciados, que son estas operaciones tan brutales que se le hacen a los árboles, donde en el desmoche sabéis que al árbol se le deja el tronco y nada más, tronco pelado. Y tenemos muchas fotografías que nos ha enviado la gente que nos conoce con desmoches en la ciudad. Y el terciado es otra operación en la que se deja un trocito, se deja el tronco y algunas ramas, 3-4 ramas gruesas, pelas, sin más. Se le quita al árbol completamente la copa. Esto es algo que es difícil explicar por qué se hace así, porque eso es matar a un árbol. Las podas severas es matar a un árbol. Nos decía Luciano que cualquier poda de una rama que mida más de 5 centímetros, ese árbol está sentenciado. Tardará más o tardará menos, pero el árbol no es capaz de hacer cicatrizar un corte de más de 5 centímetros. Por debajo de esa medida, pues el árbol tiene mecanismos para cicatrizar, pero por encima ya no. Pero sin embargo lo observamos en todas las ciudades. Sí. 5 centímetros, eso entonces no permitiría las podas, ¿no? Porque... Sí, claro, tú puedes podar. A ver, los árboles viven, desde hace cientos de millones de años, viven en la naturaleza sin que nadie les pode. O sea que en la naturaleza del árbol no está ser podado. Ya, bueno, cuando los cultivamos, porque los árboles que tenemos en la ciudad son árboles cultivados, pues requieren ciertas operaciones. Si se ha hecho bien la colocación del árbol, no tendría que haber muchos problemas, pero claro, si tú en una calle que mide 3 metros de ancho plantas un almezo que cuando desarrolla copa tiene 8 metros de diámetro, pues ya lo estás haciendo mal y entonces hay que cepillarse media copa, ¿no? Pero el árbol no está preparado para que se le someta a estas podas severísimas, ya digo, los desmoches y los terciados, que dejan al árbol sin copa. ¿Qué ocurre cuando se le hace esto al árbol? Pues que cuando llega la temporada en la que el árbol tiene que brotar, lo que hace es que lanza esos brotes precipitados, esos chupones que nacen sin estar bien fijados o bien al tronco o bien a las ramas principales. Cuando os paréis a observar un árbol, veréis que si el árbol no está maltratado en podas, pues las ramas salen pues con una cierta estructura. Nacen bien fijadas. Una rama nueva que nace muy bien fijada. Cuando el árbol tiene que desarrollar chupones, porque llega la época de brotar y no le han dejado ni una rama pequeña, que es donde salen las hojas, pues tiene que lanzar estos chupones y estos chupones salen fatalmente fijados a la estructura del árbol. Y por ahí se acaba rompiendo. O sea, muchas veces las ramas que caen de los árboles, los accidentes que hay en la arboleda urbana, muchas veces es porque se ha sometido al árbol a una poda que se le ha dañado de tal forma que se acaba rompiendo. Como digo, el árbol no necesita ninguna poda. No es cierto, como parece que se dice en ciertos ambientes, que un árbol fuertemente podado rebrota con más fuerza. No es así. Lo que rebrota es herido de muerte. Esto es una técnica que se usa en árboles frutales, es típica de la vid. Tú, cuando ya la vid ha terminado su periodo, pues bueno, su periodo, el periodo anual, pues se la poda completamente. ¿Por qué? Pues porque seguramente produce más, pero produce durante menos tiempo. Claro, esas vides también están condenadas y mueren mucho antes que si la vid se desarrollase de forma natural. Con el árbol pasa lo mismo. Al árbol una poda severa es matarle. El árbol necesita muchas hojas, muchos metros cuadrados de copa, de hojas, para poder hacer la fotosíntesis. Cuando tú le has mutilado, pues tiene que, como sea, recuperar esa superficie de hoja. Entonces brotan estos chupones fatalmente anclados, ¿no? Bueno, quiero decir que esto es un poco lo que estuvimos hablando el martes. Es un poco la campaña que tenemos Ecologistas en Acción de mutilados, árboles mutilados. Hemos pedido a la ciudadanía que nos envíen fotos y tenemos una presentación de fotos de árboles absolutamente mutilados. Pero en principio este no es el objeto de la reunión del día 19. Lo que queremos es hablar de esas podas que se hacen con los árboles petados de nidos de gorriones, donde nos hablan, la gente que se mueve en nuestro entorno, de decenas de gorriones en los contenedores, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué disposición tiene el ayuntamiento para desarrollar un protocolo de podas que evite este tipo de fenómenos, ¿no? Todo esto se enmarca en un marco más amplio de renaturalización de la ciudad, un proceso en el cual vamos muy tarde, otras ciudades lo llevan haciendo mucho tiempo, quizá la ciudad paradigmática en este sentido es Barcelona, que desde que Barcelona en Común cogió las riendas del gobierno municipal está haciendo maravillas, ¿no? Este renaturalizar la ciudad, ¿qué es? Pues es devolverle a la ciudad la naturaleza que le hemos arrebatado a ese espacio, ¿no? Construimos ciudades impermeabilizándolo todo, poniendo granito, poniendo asfalto, poniendo hormigón, poniendo acero y poniendo vidrio por todas partes, y ahora pues nos damos cuenta que eso nos está generando multitud de problemas, que la contaminación ambiental es terrible, que el 99% de las personas que vivimos en el planeta en ciudades vivimos con ambientes contaminados, el 99%, dice Naciones Unidas, y entonces, bueno, pues todo el mundo mira a las hierbas. Y entonces miramos a los árboles, miramos a las hierbas silvestres, forma parte también de este proceso. Estamos trabajando en podas severas, en árboles mutilados. Estamos trabajando en podas fuera de temporada y estamos trabajando en puesta en valor de las hierbas silvestres. Concretamente esta mañana hemos tenido una reunión con el gerente del INGEMA, del Jardín Botánico, y con parte de su estructura técnica, y vamos a firmar un convenio de colaboración, las organizaciones ecologistas y el INGEMA, para poner en valor las hierbas silvestres y hacer llegar tanto a los funcionarios y técnicos municipales como a los políticos como a la ciudadanía la necesidad de respetar las hierbas, que no hay nada más bonito que una avenida en la cual los alcorques de los árboles que están alineados en ella están petados de hierbas silvestres de metro y metro y medio de alto. Eso te quería yo preguntar, vamos a ver, cuando habláis de que los alcorques albergan vida en esos hierbajos que se ven, que nacen de forma absolutamente espontánea, ¿dónde está? Cuando yo digo hierbajo no lo digo de forma despectiva, lo digo tal como lo oigo en mi barrio, a las vecinas o a los vecinos que en alguna ocasión pues a la asociación vecinal les reclama, oye, esto, pero ¿y por qué no? Tú sabes, ¿no? ¿Cuál es el punto entre hierbajo improductivo o hierba productiva? Pues el punto es que no hay hierbajos improductivos. Todos los hierbajos son productivos. La maleza está ahí por alguna razón. Entonces, a la maleza hay que recibirla como lo que es, como un lujo de biodiversidad que tenemos en esta ciudad. Esta ciudad tiene 50.000 alcorques. El año pasado, el antiguo concejal de Infraestructura, Sostenibilidad y Medio Ambiente se preciaba que iban a desbrozar 50.000 alcorques. 50.000 alcorques, si ponemos una media de un metro cuadrado por alcorque y ponemos dentro de ese metro cuadrado pues las decenas de diferentes hierbas silvestres que lo albergan, con todos los insectos que están en ellas, con esa capacidad de polinización, con todas las aves que se alimentan de esos insectos. Eso es un ciclo de vida brutal, brutal. La hierba silvestre, entre otras cosas, sus raíces hacen que el suelo sea más permeable, alimentan al árbol. Y sostienen la vida de multitud de insectos y también de las aves que se alimentan de estos. Todas las hierbas tienen algún sentido, están ahí por algo. Otra cosa es que no nos gusten. Digamos que es mala hierba porque yo no puedo coger lechugas de mi caballón porque está lleno de hierbas que yo no quiero. Bueno, pues tendrás que quitar esas hierbas una a una y no fumigar el huerto entero, ¿no? Aquí lo que hacemos es fumigar el huerto entero. Aquí nos cepillamos 50.000 metros cuadrados de hierbas silvestres. ¿Cuál es nuestra? Nosotros sabemos que la ciudadanía, la gente dice que eso es suciedad, que ya está bien, que tanto jaramago, que quiten las hierbas silvestres. Bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer entre todas, tanto los colectivos ecologistas como la administración, como las asociaciones vecinales. El trabajo que tenemos que hacer es convencer a la ciudadanía de que eso, bueno, que están eso viendo que en los diciendo, alcorques, claro, eso, es bueno. Pero bueno, eso será un cambio, hay que favorecer ese cambio de mentalidad, ¿no? Cuando yo te hablo de maleza, incluso la misma palabra tiene una connotación negativa, ¿no? La maleza es mala, el origen de la palabra es malo, ¿no? Entonces, habrá que, porque yo he entendido perfectamente la explicación que me estás dando, pero para entenderla primero hay que preguntársela. O sea, que tienes que generar esa duda al menos para que la gente termine diciendo, ah, bueno, es que yo eso no lo había pensado, como yo, otra tanta gente más, ¿no? Sabemos que es un proceso largo, porque es un cambio cultural tremendo cuando se ha implantado el modelo de jardín versallesco. En un jardín versallesco la hierba tiene que medir 5 centímetros y ala, no hay una sola brizna de hierba que crezca más allá, ¿no? No, los jardines tienen que ser otra cosa y las hierbas silvestres son bienvenidas y debemos darles la bienvenida. Hay que explicarlo y esto no va a ser un proceso de un año y medio. Esto es un proceso muchísimo más largo. Cuando el gobierno de Barcelona en Común empezó a gobernar, se comprometieron, esto fue en el año 2015, se comprometieron a que en enero del 2017 ya no aplicarían herbicidas en la ciudad. ¿Pero qué hicieron en ese año y medio que había hasta enero del 2017? Pues lanzar a la calle una brigada de educadores que fueron hablando con los vecinos, con las vecinas, con los colectivos ciudadanos, uno a uno, explicando que había que acabar con los herbicidas, que en consecuencia había que desbrozar manualmente y que eso iba a suponer que iba a haber más hierbas silvestres y que eso era bueno. Entonces, es que ese es el proceso. Si somos los ecologistas los que tenemos que convencer a las 320.000 personas que viven en esta ciudad que las hierbas silvestres son buenas, estamos perdidos. Lo conseguiremos para el año 7.512. Pero si la administración pone a todos sus recursos, si pone a brigadas de educadores en la calle, hablando con la gente y explicando, haciendo charlas, dando conferencias, haciendo proyecciones, explicando que las hierbas silvestres, y además contando las experiencias de otras ciudades que ya llevan tiempo haciéndolo y que le está dando un magnífico resultado, pues oye, el proceso se acelera. Y en un periodo muy corto podemos conseguir que se cobre una nueva conciencia sobre la necesidad de renaturalizar las ciudades. Incluso, quedaros con ese nombre, tú que estás al otro lado de la radio, renaturalizar, ojalá y sea un término que introduzcamos en nuestras conversaciones de cervecita de sábado por la mañana, ¿no? Y se queda fuera el tema de las tres mosquiteras. Las tres mosquiteras son la golondrina, el avión común y el vencejo, del que hablaremos en otro momento. Hablaremos. Y la semana que viene hablaremos de las mosquiteras. Sí, las sí. Las tres mosquiteras. Sí, sí, pues me parece buena idea, ¿eh? Guillermo, muchas gracias. A vosotras, compañero. Como siempre. Venga, un abrazo. Ea. Canciones para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer.